Compa Gallo, nos salió bien la jugada. Seguro que sí, compa Lacrán. Hay que brindar por las que siguen, oiga. Judicial Federal, ríndanse, cabrones. ¡Nos rendimos, madre! ¡Venga por nosotros! Un helicóptero se oye gritando por la bocina. Narcos y perros entraron por detrás de una cantina, buscando contrabandistas que vendían cosas prohibidas. La gente voltea asombrada a ver aquella invasión. Pero los hombres brincaron, sabían que era una traición, que el culpable de los hechos era un maldito soplón. Con alacrán, con su escuadra, con señales le gritaba, y un gallo jalando el cuerno también les cacarateaba. Los narcos se sorprendieron porque son Vamos a jalar.